Signo lunar, ascendente Virgo. Bueno, Virgo, llegó tu luna llena anual, así que siempre que llega tu luna, aquí hay conversaciones con esa pareja, con ese socio, con ese amigo, esa amiga íntima, con esas personas con las que puedes llegar a ciertos acuerdos. Y ahí es donde precisamente, bueno, estás presenciado y donde ahí hay ciertas neblinas que, bueno, todavía están ahí en plan de sueños, en plan de, pero que te pueden estar incluso desbordando. Incluso puede que sean relaciones tóxicas, ¿eh? Entonces, bueno, pues la luna viene a poner orden. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres para el futuro? ¿Qué relaciones de todas esas que tienes ahí enfrente, pareja, socio, etcétera, y con las que, bueno, parece que puede haber un acuerdo, te identificas mejor? Conversaciones muy interesantes, sobre todo porque aquí hay emociones que tú estás ocultando y que te boicotean, o que también ahí hay cierto miedo. Ahí es donde tienes a Lilith, es en la zona del estatus, de la profesión o de relaciones de larga duración. Así que yo te recuerdo que Plutón está diciendo, yo te ayudo. Y lo que está claro es que hay que empoderarse y seguir haciendo algún sacrificio para transformar cómo enfocas tu creatividad, cómo escuchas a tu corazón, cómo te enamoras, te sigue enamorando lo mismo de las personas o te enamoran de la misma manera, ya te hace la misma gracia o no. Los hijos también y sobre todo la chispita de la vida, mi querido Virgo. Ahí es donde hay que empezar a empoderarse de otra manera. El sol va a entrar en Aries el día 20 de marzo, año nuevo cósmico, nuevo comienzo de equinoccio, y esto es siempre es una renovación energética. Así que en asuntos muy profundos, ahí es donde vas a sentir mucha luz, aunque te cueste verla algunas veces. También en compromisos, tanto económicos como íntimos. Sobre todo porque este sol en Aries te va a ayudar a, wow, a marcar ya esas manifestaciones en todos esos cambios tan, tan radicales que estás dando en tu calidad de vida, en esos asuntos que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, y sobre todo en temas laborales, salud y bueno, pues en rutinas, ¿no? Así que bueno, mi querido Virgo, atento a la luna cuarto menguante, bueno, ya. Los días 23 y 24 en Sagitario, ya muy, muy menguando, porque esa luna viene a recordarte que hace un mes te planteaste ya cambiar un poco el chip en torno a asuntos familiares o de vida privada que tenías, ¿no? Ahora ya hay otro sistema de enfocar tu vida privada. Así que bueno, mi querido Virgo, ahí te lo dejo.